quién reposan mis esperanzas. Maximiliano, no seré de nadie sino tuya. Haré lo posible para retrasar el casamiento. Me esperarás, ¿verdad? Sí, esperaré. Esperaré lo que sea necesario. Oh, Valentina. ¿Qué es lo que busca, amigo? Padre Busoni. Caderus, mira dónde te han llevado los diamantes. Supe que te habías convertido en asesino, pero no en ladrón. Padre, yo he sido pecador. Lo reconozco. Por culpa de aquel diamante, mi vida ha sido un desastre. Pero no me envía a la cárcel otra vez. ¿Quién te dijo que esta casa iba a estar vacía? Un antiguo conocido que dice que es hijo natural del dueño de esta casa, el conde de Montecristo. ¿Benedetto? ¿Hijo del conde? ¿Cómo sabe su nombre? Yo no se lo dije. ¡Es un confabulador! ¡Ah! Quería llegar a esto, Caderus, pero tú atacaste primero. Este puñal será tu redención. Quise hacer de ti un hombre honrado y dichoso. Y mira lo que conseguí. Un ladrón y un asesino. ¿Esto hiciste con el diamante que te di? Pero, ¿quién eres? Mírame. Mírame bien, Caderus. Mírame bien y remóntate al pasado. Al tiempo más feliz de tu pasado. Y entonces, ¡mírame! ¡Tú! Pero no... ¡No puede ser!